sin mezcla de bien alguno. Muy bien dicho. El conjunto de todos los males, sin mezcla de bien alguno. Eso es el infierno. El infierno, hoy, no gusta. Es un tema que no gusta. Por eso se habla poco del infierno. A la gente no le gusta que hablen del infierno. Y los sacerdotes, pues para no molestar a la gente, no hablan del infierno. Pero el infierno es dogma de fe, ¿eh? El infierno es dogma de fe. Y si el Evangelio me habla del infierno, ¿con qué derecho arranco yo las páginas del Evangelio que me hablan del infierno? Hay que predicar del Evangelio entero, entero. Y si el Evangelio habla del infierno, habrá que hablar del infierno. ¿Con qué derecho arranco yo las páginas que no me gustan del Evangelio? Hay que hablar del infierno porque es dogma de fe, aunque a la gente no le guste, porque a la gente no le gusta, no le gusta. Y muchos prefieren ignorar el infierno. No quieren pensar en el infierno. Más vale no angustiarse la vida. Más vale no amargarse. ¿Para qué pensar en el infierno? No me gusta pensar en el infierno. Disparate. Un disparate. Es como si el estudiante no quiere pensar en el examen. Mira, a mí no me amargues la vida, ¿sabes? No me hables del examen. A mí no me amargues, déjame en paz. Idiota. Idiota. Si te vas a examinar, piensa en el examen, hombre. ¿Qué programa tienes? ¿Qué dificultad tiene? ¿Qué pregunta difícil hay? Piensa en el examen. Porque si no piensas, te van a suspender. Lo que es verdad, lo que es una realidad, lo que puede acontecerme, es lógico que piense en ello. Yo no pensaré en tonterías que son patrañas. Pero lo que sé que es verdad y que puede realizarse en mi vida, yo tengo que pensar en ello. Si tengo sentido común. Mucho menos, que de este hay mucho. Yo, como no quiero en el infierno, yo tranquilo. ¿Tranquilo de qué? ¿Qué te has creído? ¿Que porque tú niegues el infierno, desaparece el infierno? No, hombre, no. No, hombre, no. Tú negarás el infierno de pico, pero el infierno sigue igual. El infierno desaparece porque tú lo niegues. El infierno existe porque Cristo Dios ha dicho que existe. Y si tú no quieres creerlo, te vas a enterar, hombre, en cuanto te mueras, fíjate. En cuanto te mueras te enteras, porque no has querido fiarte de Cristo. Cristo afirma que hay infierno eterno. ¿No quieres creerlo? Allá tú. Allá tú, ya te enterarás por experiencia propia, por no querer fiarte de Cristo. Porque el infierno no desaparece porque tú lo niegues. Porque hay gente así de tonta. Yo, como no creo en eso, tranquilo. ¿Tranquilo de qué? Es que tú te crees que porque tú no creas en el infierno, desaparece el infierno. Yo pongo este ejemplo. Vas al médico, te mira la pantalla, te echa la papilla y ve la papilla bajando, ¿eh?, por tu esófago, por tu intestino, te dice, oiga, usted tiene úlcera de duodeno. Y sale y dice el médico, mire usted tiene úlcera de duodeno, ¿eh? No me fume, no me tome chorizo, etcétera. Y sale el otro del médico, ¿será idiota el médico este? Que yo no fume. A mis años voy a dejar yo el tabaco. Que no tome chorizo. Con lo que a mí me gustan los huevos fritos con chorizo. Anda ya el médico este. Vaya la porra. Anda. Bueno, no hagas caso del médico. Sigue comiendo de todo. Revientas y a la tumba. ¡A la tumba! Porque la úlcera no desaparece porque tú digas que no tienes úlcera. Tú negarás la úlcera, pero la úlcera está ahí. La úlcera no desaparece porque tú lo digas. Tú tienes úlcera porque el que entiende te echa la papilla y te mira en la pantalla, tienes úlcera. Que tú lo niegues, eso no cambia la realidad. Las cosas son como son, lo aceptes o lo niegues. Lo sensato es aceptar lo que dice el que entiende. Pero si tú no quieres aceptar lo que dice el que entiende, es tu problema. Allá tú. No hagas caso al médico, come de todo, revientas, tira tú. Por lo tanto, repito, es un disparate ignorar el infierno, es un disparate negar el infierno. El infierno está ahí, es dogma de fe. Y el que no quiera aceptarlo se va a enterar en cuanto se muera. Del infierno hay dos penas. Pena de daño y pena de sentido. La pena de daño es una desesperación de que me he condenado por culpa mía. Maldito yo que estoy aquí porque quise, porque pude salvarme y no quise. Estoy aquí por mi culpa. Lo que dice el Evangelio, rechinar de dientes. Un rechinar de dientes. Maldito yo que estoy aquí porque quise. Imbécil de mí que pude salvarme y no quise. Esta desesperación es lo que se llama la pena de daño. Hay un ejemplo muy bonito, se lo oí yo al padre Laburu, un gran predicador español, ya murió, que decía un ejemplo que era muy bonito. Me imagino que no es histórico. En fin, él lo contaba, pero no creo que sea histórico. Pero me es igual. Vamos a suponer. Un barco en alta mar, unos chicos en cubierta y un chico se echa una apuesta. ¿Qué os apostáis? ¿Que me tiro al agua por 5.000 pesetas? Me apuesto 5.000 pesetas que me tiro al agua. Con una condición. Que deis la voz de hombre al agua para que el capitán, pues, gire y me recoja. Pero por 5.000 pesetas me tiro al agua. Es un suponer. Bueno, pues sí, pues venga, de acuerdo. El tío, ¡zas!, al agua. ¡Hombre al agua, hombre al agua! El capitán da las vueltas reglamentarias, que no sé cuántas son, las vueltas reglamentarias en su busca. Pero era de noche y los focos no lo encontraban. Quizás cuando pasaban por donde él estaba, pues una ola lo tapaba. Total, que dio las vueltas reglamentarias y al no verlo, enfila el rumbo y allí se queda el chico. Y cuando el muchacho se queda en alta mar y ve que se le va el barco, que se le va su esperanza, que se le va su vida, dice, imbécil de mí, idiota yo, por 5.000 pesetas me quedo aquí en medio del agua para ser pasto de los tiburones. Esta desesperación del idiota que por una apuesta de 5.000 pesetas se tira al agua en mitad del Atlántico y de noche y se ve que se le va su vida, su esperanza y su salvación, esta desesperación, me equivoqué. Es el grito del condenado, me equivoqué. Y ya no tiene solución, me equivoqué. Esta desesperación, me equivoqué porque quise. Culpa mía. La desesperación del condenado es la pena de daño. Pero hay otra pena en el infierno, se llama la pena de sentido. Cristo habla de fuego. Cristo habla de fuego. Es una palabra metafórica, porque el fuego del infierno no puede ser como el fuego de la tierra, porque atormenta a los espíritus. Pero si Cristo usa la palabra fuego, por algo será. Será un tormento parecido. Es como, decimos, a veces dice, tenía un pedazo de hielo en la mano y lo solté porque me quemaba. Hombre, el hielo no quema. El hielo no quema. Pero el dolor del frío se parece a la quemadura. Tenía un pedazo de hielo en la mano y lo solté porque me quemaba. Pues el fuego del infierno es distinto del fuego de la tierra. Pero Cristo lo utiliza varias veces porque debe ser similar. El tormento del fuego es similar, el tormento del fuego del infierno debe ser similar al tormento del fuego de la tierra porque Cristo lo emplea varias veces en el Evangelio. Pues mire, se me ocurre lo siguiente. Un ejemplo parecido. Yo en España he dado conferencias en factorías muchos años. Total, para abreviar, porque me queda muy poco tiempo, a ver si soy capaz de decirlo en poco tiempo. Estuve en Altos Hornos de Vizcaya y vi pinchar un horno alto donde, donde sale el hierro líquido por un canalito y que cae en unas vagonetas que hay en un plano inferior en unas grandes calderas. Y el obrero, esto es histórico, un obrero que estaba trabajando se resbaló y se cayó en la caldera de hierro líquido. Un humito y se volatilizó. Enterraron la colada entera. Pues voy a suponer que este obrero, al caerse la caldera de hierro líquido, no muere y se queda chapoteando en hierro líquido. Y no un minuto, no 3 minutos, no 1 hora, no 24 horas, no 1 año, no 500 años, toda una eternidad chapoteando en hierro líquido. ¿Podemos imaginar lo que es eso? Toda la eternidad, porque no sabemos ni lo que es eternidad. Entonces, eternidad muchos años, no hay muchos años. Eternidad no es muchos años, es que no tiene fin. No son muchos años, no son 1000 años, no son 1000 millones, es que no se acaba nunca. Ejemplo. Un reloj pintado, está pintado en la pared, 12 menos 5, son las 12 menos 5, ¿cuándo dará las 12? Espera sentado que dé las 12, está pintado, no tiene máquina, ¿cuándo va a dar las 12? ¿Es cuestión de esperar? ¿Es cuestión de esperar 1 año? ¿De esperar 100 años? ¿De esperar 1000 años? Nunca dará las 12. Está pintado, no tiene máquina. Eso es la eternidad. Nunca se acabará. No son 100 años, no son 1000 años, no son 2000 años. Es que nunca se acabará. Eso es la eternidad del infierno. Pues quiera Dios que sepamos elegir el camino de la gloria y no el camino del infierno. Porque el momento de elegir es a este lado de la muerte. Al otro lado de la muerte ya no se puede rectificar. El que ha elegido mal el camino a este lado de la muerte nunca más podrá rectificar. Eternamente irá por el camino equivocado, porque la libertad de elegir el camino está aquí, está en este mundo, está antes de morir, porque después de morir no se puede rectificar. Pues quiera Dios que estas palabras que os acabo de decir os sirvan y os ayuden para vuestra salvación eterna. Que el Señor os bendiga.